Sigue tu camino, busca tu destino. A mí ya no me busques más. No, no, no, por favor. Sigue tu camino, busca tu destino. A mí ya no me busques más. No, no, no, por favor. No, no, no, por favor. Esto va para ti, Miriam. No, ya no me busques más, ya no me llames más, que no quiero saber yo de ti. Sí, ya mira por allá, no me vengas a buscar, que no quiero saber yo de ti. Destino, a mí ya no me busques más. No, no, no, por favor.